Pero aún quedan, en este sobrecogedor relato de Poe, muchas otras vueltas de tuerca. Angustiantes vueltas. Todo un reto para los miembros del Club Historias. En lo que resta del cuento, también cita a otros autores. Jean-Baptiste Louis Grésset, Amiens, 1709-1777, fue un escritor satírico francés, famoso por su poema Verber, de 1734. A destacar también su comedia El Maligno, de 1747, así como su epístola La Cartuja, en la que ironiza respecto al ambiente monacal. Nicolás Maquiavelo, Florencia, 1469-1527, escritor y político italiano. Su obra más conocida es El Príncipe, 1513. Entre sus entretenimientos novelísticos y teatrales, tal como él los denominó, está la sátira mencionada por Poe, El Archidiablo Belfegor. Emanuel Swedenborg, Estocolmo, 1688, Londres, 1772, teósofo sueco. La obra citada, Del cielo y del infierno, es de 1758. Otras suyas son De cultu et amore y Arcana celestia. Swedenborg quiso entrar en contacto con los seres sobrenaturales. Ludwig Holberg, Bergen, 1684, Copenhague, 1754. Escritor danés de origen sueco. Iniciador del teatro moderno nórdico. Otras obras suyas, además de la citada por Poe, son El ojalatero politiquero, 1722, o El ocioso, 1731. Johann Ludwig Tieck, Berlín, 1773-1853. Escritor alemán cuya desbordante fantasía plasmó principalmente en sus relatos. Destacan otras obras suyas como El noviazgo, de 1823. Tommaso Campanella, Stilo, Reggio Calabria, 1568, París, 1639. Filósofo y poeta italiano. Teósofo que fue constantemente perseguido por sus ideas. Se mostró a favor de Galileo. La ciudad del Sol, de 1602, es su obra más conocida. Nicolás Eimerico, 1320-1399, teólogo e inquisidor de Gerona. Poe también cita a Pomponius Mela, siglo I, geógrafo, y quiromancia, según él, de Robert Flood, Jean d'Ingaginé y de la Chambre. Pero de que fueran autores de tal obra, nada se sabe. Como nada se sabe de Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum, Ecclesiae Maguntinae. ¿Se la inventó? Probablemente sí. Como también debió inventarse Matris, de un también desconocido, Sir Lancelot Canning. Poe también tenía un gran sentido del humor. Y ahora, ya, volvamos a la Casa Gusser, en la que Roderick Gusser acaba de recitar una balada a su amigo. Balada en la que queda clara la creencia de su autor en que tanto lo orgánico como lo inorgánico tienen vida. ¿Se atreve? ¿Se atreven a volver a la Casa Gusser? Sí. Sobre la valentía de todos los miembros del Club Historias no cabe duda alguna. Así que quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela. Y, siguiendo al cuervo, volvamos a la Casa Gusser. El amigo de Roderick sigue recordando lo que en ella vivió. Nuestros libros, los libros que durante años habían formado parte de la existencia mental del inválido, estaban, como puede suponerse, en extraña conformidad con aquel carácter visionario. Leíamos juntos con atención obras como Verber et Chartres de Greset, Belfegor de Machiavelli, Cielo e Infierno de Swevendor, Viaje subterráneo de Nicolás Klinun de Holberg, Quiromancia de Robert Fludd, Jean d'Indaginé y de La Chambre, El viaje a la azul distancia de Tieck y La ciudad del sol de Campanella. Uno de los volúmenes preferidos era una pequeña edición en octavo del Directorium Inquisitorum por el dominico Imerico de Gerona. Y había pasajes en Pomponio Mela acerca de los sátiros y egipanes, seres fabulosos, mitad cabra, mitad hombre, sobre los cuales se ensimismaba Roderick durante algunas horas. Con todo, su principal deleite lo hallaba en la detenida lectura de un extraordinario, raro y curioso libro en cuarto gótico, el Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae, el manual de alguna iglesia olvidada. No podía menos de pensar en el extraño ritual de esta obra y de su probable influencia en el hipocondríaco de Roderick, cuando, en una tarde... ¡Ah! ¡Pasa, Roderick! ¡Qué extraño! Estás muy pálido. ¿Te encuentras mal? Mi hermana. ¿Qué? Mi hermana ha dejado de existir. Está muerta. Muerta. Lo siento, Roderick. Bien sabes que... Sé lo que te apena esta noticia. Por mí. Y ahora tengo que pedirte un favor. Tú dirás. Guardaré el cadáver de mi hermana durante una quincena antes de su entierro definitivo en uno de los sótanos de la casa. Hay muchas cuevas, criptas bajo los muros. ¿Y por qué harás tal cosa, Roderick, si tu hermana ha fallecido? Yo, como hermano suyo, he llegado a esta resolución tras considerar el insólito carácter de la enfermedad de Madeline. También por ciertas importunas e insistentes averiguaciones por parte de los médicos y por la lejana y arriesgada situación del cementerio de la familia. No negaré que recordando el siniestro aspecto del médico que encontré por la escalera al llegar a esta casa, en parte Roderick piensa cabalmente. La razón que él da para tan singular proceder, no puedo permitirme el discutirla. No me opondré a lo que, por otra parte, me parece todo lo más una precaución inofensiva y en modo alguno sobrenatural. ¿Me ayudarás en los preparativos de la sepultura temporal? Cuenta conmigo, Roderick. Poner el cuerpo de Lady Madeline en el ataúd, los dos solos la llevamos a su lugar de descanso. El sótano donde la colocamos había estado tanto tiempo sin abrirse que nuestras antorchas, medio apagadas, en su asfixiante atmósfera, no nos daban ocasión para examinar sus pormenores. Era una cripta reducida, húmeda y desprovista por completo de medio alguno para la entrada de la luz. Este sótano estaba situado a gran profundidad, inmediatamente debajo de aquella parte de la casa donde se hallaba la habitación en que yo dormía. Había servido, según parecía, en remotos tiempos feudales, para el peor fin, el de una mazmorra, y en tiempos más próximos, como polvorín, o para guardar otras materias muy combustibles, porque una parte de su suelo y todo el interior de un largo corredor abovedado por donde llegamos a él habían sido cuidadosamente forrados de cobre. Aquí es. La puerta de hierro macizo había sido también de igual modo acorazada. Su inmensa pesadumbre producía un inusitado y agudo ruido chirriante cuando giraba sobre sus goznes. Sobre estos caballetes. Después de dejar nuestra fúnebre carga sobre unos caballetes, en aquel lugar de horror, retiramos a un lado, parcialmente, la tapa aún sin sujetar del ataúd. Contemplamos la cara de la muerta. Es algo asombroso. El parecido entre el hermano y la hermana. Amigo mío, por tu expresión sé que algo te ha sorprendido. Y sospecho de qué puede tratarse. Es que a tu hermana no la... Éramos gemelos. Y te puedo decir que tal vez por ser gemelos, misteriosas afinidades de naturaleza muy poco inteligible han existido siempre entre los dos. ¿Gemelos? Gemelos, sí. Para lo bueno y para lo malo. Nuestras miradas, no obstante, no permanecieron mucho tiempo fijas sobre la muerta, porque no podíamos contemplarla sin pavor. Su aspecto es horrible. El mal que ha llevado a la tumba Lady Madeline, en plena juventud, ha dejado en ella, como sucede ordinariamente con todas las enfermedades de un carácter estrictamente cataléptico, la burla de un leve rubor en el pecho y en la cara. Y una sonrisa. Una sonrisa sospechosamente prolongada en sus labios que es tan horrible como la propia muerte. Volvimos la tapa a su sitio. La clavamos. Y después de cerrar la puerta de hierro, volvimos con gran fatiga hacia las habitaciones, apenas algo menos lúgubres de la parte superior de la casa. Pasados algunos días de amarga pena, se efectuó un cambio notable, muy visible, en el desorden mental de Roderick. Su modo de ser se ha desvanecido. Es otro. Ha descuidado sus habituales ocupaciones. Leer, escribir, pintar, componer. Vaga de habitación en habitación con pasos precipitados, desiguales, sin rumbo. La palidez de su semblante ha adquirido un matiz aún más lívido, algo que no parecía que fuera posible. La luminosidad brillante de sus ojos ha desaparecido por completo, se ha apagado, y la ronquera que de vez en cuando velaba su voz ya no la oigo nunca. Y un tono trémulo, de trémulo gorgoteo, como de extremado terror, caracteriza su pronunciación. Hubo momentos, en realidad, en que pensé que su espíritu, incesantemente agitado, estaba torturado por algún secreto abrumador, sofocante, muy opresivo. Un secreto que no se atrevía a revelarlo, que no tenía ningún ánimo para ello. Otras veces tenía que opinar simplemente que se trataba de las rarezas de la locura, y es que le veía mirando al vacío durante largas horas en la actitud de la más profunda atención, como, como si escuchara un ruido, pero un ruido imaginario, un imaginario sonido. No era de extrañar que su estado me aterrorizase, me contagiase. Sentía apoderarse de mí a pasos lentos, pero seguros, las alocadas influencias de sus fantásticas, pero impresionantes supersticiones. Aconteció al retirarme a dormir tarde a altas horas de la noche. La noche del séptimo u octavo día, después de haber depositado a Lady Madeline en la cripta, algo espantoso. Experimenté de modo especial y con plena fuerza el poder de las sensaciones, de los sentimientos que tenía Roderick Usher. Horas, pero el sueño no se acerca a mi lecho. En cambio, las horas, una a una, caen y caen en esta noche tormentosa. Pese a luchar contra la nerviosidad que me domina, intentando implantar la razón, nada logro. Tal vez, puede que mucho de lo que siento, o todo, sea debido a la influencia del tétrico mobiliario de esta habitación, de las negras y deterioradas colgaduras que, atormentadas en su movimiento por el soplo de la tempestad, ondean desordenadamente hacia uno y otro lado de las paredes para rumorear alrededor de los adornos del lecho. Pero aunque pienso tal cosa, mis esfuerzos por librarme de un estado de agitación nerviosa siguen siendo vanos. Siento que un irreprimible temor invade gradualmente todo mi ser. Una verdadera pesadilla se abatió sobre mi corazón. Respiré violentamente. Hice un gran esfuerzo y logré sacudirla. Incorporándome sobre las almohadas y hundiendo ardientemente mi mirada en la densa oscuridad de la habitación, presté oído. No sabría decir por qué, si no es porque fui impelido por una fuerza instintiva a ciertos sonidos quedos y vagos que llegaban de no sé dónde. A intervalos, entre los silencios de la tormenta. Dominado por una sensación intensa de horror, inexplicable e intolerable, me vestí con precipitación porque intuía que no podría dormir en toda la noche y me esforcé andando de un lado a otro de la habitación, a grandes pasos, por salir del estado tan deplorable en que había caído. Había dado así solo unas pocas vueltas, cuando un leve paso en una escalera próxima retuvo mi atención. ¿Roderick? Diría que es Roderick. Sí, es él. Su lividez es cadavérica, pero además en sus ojos hay como una loca hilaridad, una loca alegría, una alegría insensata. Hay una evidente histeria reprimida en su expresión. Me aterra, pero me alegra que esté aquí. No soportaba ya la soledad en la que estaba. Me alivia. Mira en derredor, con los ojos muy abiertos, con una lámpara en la mano. ¿No lo has visto? ¿Visto, Roderick? ¿A quién? ¿Qué? No lo has visto, pues. Pero espera, lo verás. Se acerca a la ventana protegiendo cuidadosamente la lámpara y... la abre de par en par. La impetuosa furia de la ráfaga de viento que entró casi nos levantó en el aire. Era en verdad una noche tormentosa, pero de una severa hermosura, extrañamente singular en su terror y en su belleza. Probablemente se había concentrado un torbellino en nuestros parajes, porque había cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que pesaban sobre los torreones de la casa, no nos impedía ver tal fenómeno. La viva velocidad con que, alocadamente, esas nubes volaban desde todas partes y chocaban entre sí sin desaparecer en la distancia. No teníamos ni el menor destello de luna ni de estrellas, ni se veía el brillo de los relámpagos. Pero las superficies inferiores de las enormes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que estaban inmediatamente a nuestro alrededor, relucían a la luz sobrenatural de una exhalación gaseosa que se cernía en derredor de toda la casa. ¡Apártate, Roderick! ¡No debes mirar eso! ¡Tú no debes mirarlo! ¡Retírate de la ventana! Lo que veo... yo creo que... Estas apariencias que te confunden y enajenan no son más que puros fenómenos eléctricos bastante comunes. O tal vez tengan su origen en el mismo centro del pútrido estanque. Cerraremos la ventana, Roderick. El aire es muy frío, peligroso para tu salud. Mejor así. Ven. Siéntate, Roderick. Aquí tengo una de tus novelas predilectas. Te la leeré. Así pasaremos juntos esta terrible noche. Matrix, de Sir Lancelot Canning. He dicho más en broma que en serio que es uno de los favoritos de Roderick. Pero a decir verdad, poco hay en él, en su texto tan falto de imaginación, que pueda interesar a mi amigo, cuya idealidad es tan alta. No obstante, es el único libro que tengo a mano, así que... acariciaba una vaga esperanza de que la agitación que alteraba a mi hipocondríaco amigo pudiera hallar un alivio en aquellas exageradas locuras que iba a leerle. La historia de los trastornos mentales está llena de semejantes anomalías. A juzgar por el aire de interés extrañamente tenso con que escuchaba o simulaba escuchar las frases de la narración, hubiera podido felicitarme por el éxito de mi idea. Había llegado a un conocido pasaje de la novela. En él, Ethelred, el héroe de la obra, tras haber intentado por las buenas ser admitido en la mansión de un ermitaño, se decide a hacerlo por la fuerza. Y Ethelred, quien por naturaleza tenía un corazón valiente y que además se sentía fortalecido por la virtud del vino que había bebido, ya no se entretuvo más en palabras con el ermitaño, el cual era en realidad de índole tozuda y maliciosa, sino que, sintiendo la lluvia en sus espaldas y temiendo que estallase la tormenta, alzó su maza sin pensarlo más y a porrazos pronto abrió paso en el tablazón de la puerta con su mano enguantada. Y entonces, tirando vigorosamente, lo rajó y lo destrozó y arrancó todo a pedazos, de modo que el ruido seco y retumbante de la madera repercutió temerosamente por todo el bosque. Un momento. Diría que De alguna parte de la casa, alejada de aquí, creo que me llega un ruido. Parece ser como el rajar y destrozar que Sir Lancelot ha descrito con tanto detalle. Un ruido como el que acabo de leer que hizo Ethelred al destrozar el tablazón de la puerta. No, no puede ser. Se trata de una coincidencia, solo eso. Mi imaginación un tanto excitada me ha engañado. Los ruidos que en verdad oigo son los producidos por la tormenta. Continuaré leyendo. Roderick parece esperar atento a que lo haga. Pero el buen campeón Ethelred, al entrar, se quedó sumamente enojado y asombrado al no hallar señales del maligno ermitaño. Se encontró en lugar del ermitaño con un dragón lleno de escamas y de candente lengua que estaba apostado de centinela ante un palacio de oro con pavimento de plata. De la pared colgaba un escudo de reluciente bronce con esta leyenda grabada: el que aquí entre será el vencedor. El que mate al dragón habrá ganado el escudo. Y Ethelred blandió su maza y dio con ella en la cabeza del dragón, que cayó ante él, lanzando un pestilente aliento con un alarido horrible y áspero. Y al mismo tiempo, muy penetrante, que hizo a Ethelred taparse los oídos con las manos para protegerlos de aquel estruendoso ruido que hasta entonces nunca se había escuchado. Pero ahora no me cabe duda, aunque no sé de dónde procede, como el alarido del dragón, tal como acabo de imaginarme su áspero grito. Oprimido, como sin duda lo estaba, en el momento de esa segunda y muy extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, entre las cuales dominaban una sorpresa y un terror extremos, conservé, no obstante, bastante presencia de espíritu para evitar el excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi amigo. En absoluto estaba seguro de que él hubiera advertido tales sonidos, aunque sin duda un extraño cambio se había producido en los últimos momentos en su actitud. Había estado sentado frente a mí, pero gradualmente había ido volviendo su silla hasta quedar de cara a la puerta de la habitación, por lo que, aunque me esforzara, solo podía ver en parte sus facciones, aunque observé que sus labios le temblaban como si estuvieran murmurando palabras imperceptibles. Tiene la cabeza abatida sobre su pecho, pero no está dormido, no. El ojo que veo de él está abierto, muy fijo, y su cuerpo se mueve, se balancea de un lado a otro con un suave pero constante y uniforme movimiento. Reanudaré la lectura. Y entonces, el bravo campeón, cuando hubo escapado a la terrible furia del dragón, acordándose del escudo de bronce y de la ruptura del encantamiento que había en él, apartó al dragón muerto de su camino y avanzó valerosamente por el pavimento de plata del castillo hacia donde estaba colgado el escudo de la pared. El escudo, en realidad, no esperó a que él acabase de llegar. Cayó a sus pies sobre el pavimento de plata con un potente y terrible fragor. ¿Qué ha sido? Acabo de oír una hueca metálica y estrepitosa, aunque aparentemente apagada a repercusión. Estoy perdiendo los nervios. En cambio, Usher sigue igual, mirando fijamente ante sí. En su cara hay una Roderick. Le tocaré. Se ha estremecido. Tiembla una sonrisa en sus labios. ¿Qué dices, Roderick? Creo que no tiene conciencia de que estoy a su lado. Roderick, ¿no has oído nada? Roderick. ¿Qué si lo oigo? Sí, lo oigo. Y lo he oído. Largamente. Mucho. Durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchos minutos. Muchas horas. Muchos días. Oh, sí, lo he oído. Pero no me atrevía. Ten lástima de mí. Soy un miserable desventurado. Un pobre desgraciado. Sí, amigo. No me atrevía. No me atrevía a hablar. No me atrevía a decir nada. Pero ahora, en esta noche, Ethelred. ¿Ethelred? El héroe de la novela que estoy leyendo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ethelred. Y esta noche, la puerta de la ermita hundida, el horrible estertor del dragón, el retumbar del escudo. ¡Ah, no! Mejor decir... ¿Qué, Roderick? Habla, te lo ruego. Mejor decir... el rescrebajarse de su ataúd, el chirrido de los goznes de hierro de la puerta de la cripta, los forcejeos por el pasillo de cobre de los sótanos. ¿Pero qué dices? A mi hermana la hemos dejado viva en la cripta. ¿Viva? ¡Viva! Oh, ¿dónde huir? ¿Dónde poder esconderme? Porque ella no se presentará aquí ahora mismo. No se apresurará para reprocharme mi prisa por enterrarla. Pero, Roderick, lo que dices es algo espantoso. ¿Te lo imaginas? Tener que romper el ataúd con las manos, arañando la tapa, dándole golpes hora tras hora. El tener que abrir la puerta de la cripta, chirriando espantosamente sus goznes de hierro y tan pesada. Sus forcejeos, su lucha dentro del pasillo blindado de cobre. ¿Te lo imaginas? Aterrador. ¿Y ahora dónde podré esconderme? ¿A dónde huir? Ella estará pronto aquí. Se apresura a echarme en cara mi prisa por enterrarla. Pero, Roderick, tu hermana estaba muerta. ¡Muerta! Yo te ayudé a trasladar su cadáver a la tumba. No respiraba. Con el color de la muerte. ¡Pero no estaba muerta! Y ahora... ahora... ¿Qué? Se acerca. ¿Qué? ¿No la oyes? Yo no. Escucha. Oigo sus pasos por la escalera. Y también distingo el pesado y horrible latir de su corazón. ¡Insensato! ¡Roderick! ¡Insensato! Te estoy diciendo que ahora ya está detrás de la puerta. Pero no con... ¡Mira la puerta! ¡Está detrás de ella! ¿La puerta? Parece que... es como si la energía sobrehumana de sus palabras haya adquirido la fuerza, la potencia de un encantamiento. La puerta está a punto de... sus enormes y vetustas hojas, las que Roderick ahora señala desorbitado por el horror, se están... ¡Ella! ¡Es ella! ¡Madre! Una curiosa ráfaga. Ella está ahí. Ay, siento sus blancas ropas. Y hay huellas de una violenta lucha por todo su demacrado cuerpo. Está temblando. Se tambalea en el umbral. Es como un lamento. Un grito plañidero. Oh. Cae pesadamente de bruces sobre su hermano. ¡No! Le arrastra al suelo. Solo se oye el viento y la lluvia. Muertos. Están muertos. Roderick ha muerto preso de los terrores que anticipó. Es horrible. Los dos hermanos juntos. Muertos. Huí aterrado de aquella habitación. Intentaba despavorido dejar atrás, muy atrás, la casa. Me encontré sin saber cómo había llegado, cruzando la vieja calzada. De repente, una luz extraña se proyectó sobre el camino. Me volví para ver de dónde podía brotar un destello tan extraño. Se trataba de un fulgor insólito. Detrás de mí solo estaba la casa y las sombras. Miré y el resplandor es el de la luna llena, de un color rojo como la sangre en su ocaso. Brilla vivamente a través de la rendija que hasta ahora apenas era visible, la que recorre el edificio en zigzag desde el tejado hasta la base. Oh, la fisura se ha ensanchado, se abre más y más rápidamente. Sopla una ráfaga de veloz torbellino. Es como si el globo entero de la luna estallara ante mis ojos. ¡Es horrible! Mi cabeza me da vueltas mientras se desploman los poderosos muros. Se precipitan partidos en dos. Es como un ruido prolongado, un estrépito igual de tumultuoso que el de la voz de mil cataratas. Profundo y cenagoso estanque se cierra siniestra, torvamente a mis pies, sobre las ruinas de la casa Usher, sobre sus restos, sus fragmentos. Sobre la casa Usher. Casa Usher. El fin de la estirpe Usher. El fin de uno de los relatos más inquietantes de Edgar Allan Poe. Uno de sus relatos más fascinantes, sobre el que, como ya hemos comentado, se han hecho muy variadas y contradictorias interpretaciones. De lo que no cabe duda es de que, como dijo Sanz, es una imagen del alma misma de Poe. Extrañas relaciones las de Roderick Usher con su hermana Lady Madeline, como extrañas fueron las relaciones entre Poe y su jovencísima esposa, Virginia Klein. A Virginia, la tuberculosis la torturó durante años. Poe nada pudo hacer, salvo darle su cariño. La muerte de Virginia supuso para él un golpe terrible. Cuando escribió La caída de la casa Usher, ya comenzaba Virginia a padecer lo que sería una cruel enfermedad, y él anticipó en su cuento la caída de su amor. la caída de la casa Usher, se han producido varias adaptaciones cinematográficas. La primera, la de Jazz Sibley Wasson, de 1914, con dirección artística de Melville Weber. En 1928, en Francia, Jan Epstein dirige una notable adaptación de La caída de la casa Usher, más preocupado en lo tenebroso que en los problemas psíquicos de los personajes. De 1942, la versión de Curtis Harrington, en la que interpreta un doble papel masculino y femenino. Hay otra de 1948. Pero la más famosa es la de Roger Corman, de 1960. Fue la primera del ciclo dirigido por Roger Corman para la productora American International, en clara competencia con la británica Hammer Films sobre la obra de Poe. Corman estaba cansado de hacer películas de monstruos con bajo presupuesto. Ofreció la adaptación de La caída de la casa Usher, que acabaron aceptando en la productora tras no pocas discusiones. Invirtieron en ella cuanto dinero tenían, resultando un gran éxito. De ahí que, como Corman recuerda con humor, después solo querían que adaptase al cine cuentos de Poe. Philip Winthrop, encarnado por Mark Damon, será quien llegue a la casa Usher para saber lo que le está ocurriendo a Lady Madeline, Myrna Fahey, la mujer que ama. Pretenderá alejarla de su hermano Roderick, interpretado por Vincent Price. El guión de Richard Matheson. Jesús Franco, en 1983, dirigió El hundimiento de la casa Usher, típico producto de este, al menos discutido cineasta, en el que intervinieron Howard Vernon, Antonio Mayans, Lina Romay y Fata Morgana. Howard Vernon hace una magnífica caracterización de Roderick Usher, aunque no logra superar a Vincent Price. En nuestra próxima cita, prepárense a temblar, a seguir temblando, porque se les plantará, frente a frente, un gato negro. Tal vez tan negro como la conciencia de quien, agarrando al animal por el pescuezo, le vació un ojo con una navaja. Con El gato negro, relato publicado por primera vez en 1843. Continuamos con el ciclo que actualmente estamos dedicando a Edgar Allan Poe. No se lo pierda. El gato negro es uno de sus cuentos más sobrecogedores. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Detrás de la puerta. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Mulitedo y Adolfo Abarca. Ambientación musical, Gerardo Menéndez. Guión y dirección, Juan José Plans. ¶¶ Thank you.